En Radio Activa, todas las voces son importantes. Por eso, si tu materia pendiente es hacer un programa de radio, acércate a FM Activa. Tenemos un espacio para que te des el gusto. Alberdi 6724 o llamanos al teléfono 420-294 y sé parte de esta programación.